Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. ¿Qué tal, vecinos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a una emisión más de Barrio Gamer. En esta ocasión los acompañará única y exclusivamente su anfitrión amigo Sander, ya que varios de mis compañeros, bueno, todos menos yo, en este momento tienen compromisos personales que les impidieron venir a participar a este programa. Un saludo, por supuesto, muy grande para todos los que nos están escuchando, para todos los que están sintonizando. Y también un saludo y un abrazo muy grande para mis compañeros Ruba, Bardi y Rufus, que en este momento no pudieron acompañarme. Llegamos elegantemente tarde. Elegantemente tarde porque todavía tuvimos por ahí unas cosillas que preparar para el show de hoy. Todo está en orden, no se preocupen. Creo que la tardanza valdrá la pena. Les tenemos en el día de hoy. Digo, ya saben que si no es acompañado, no hablamos de noticias. Les tengo un domingo musical. Domingo musical, como ya habremos escuchado al inicio del programa, una rendición orquestal, una rendición digamos, sinfónica del tema de apertura de la generación Kanto de Pokémon en los videojuegos Red y Blue, bueno, también Green. Y en este caso, de eso se tratará el domingo musical, un poke domingo musical para todos ustedes. Tendremos música exclusivamente de Pokémon, más en específico de los álbumes Kanto Symphony y Double Team. Estas dos obras que fueron realizadas por una Una de ellas por una orquesta, digamos, orquesta sintética. Y otro por una orquesta real. Ya escuchamos en este momento el tema de apertura, que tiene por título, al menos este arreglo, que se llama Red and Blue. Vamos a tener, pues aparte de Canto Symphony y Double Team, mucha más música de Pokémon de otros sitios. Música a lo mejor un poquito más movida, más rockera, parte del grupo Rare Candy. Tendremos también música del proyecto de Mi Signo Tracks, de la comunidad OC Remix. Tendremos también de la comunidad OC Remix el Eevee EP, con más música todavía. A lo mejor por ahí una que otra canción de Dwelling of Duels, no estoy seguro. Eso ya lo iremos viendo en el transcurso del programa. Contacto para todos ustedes. Bueno, les muestro... Vaya, les pido encarecidamente, les sugiero que se agreguen al grupo Barrio Gamer de Anime Nexus en Facebook. Ahí lo buscan en la barrita de arriba, Barrio Gamer Anime Nexus. Ahí nos encuentran, yo recibo sus solicitudes de admisión con mucho gusto. En un rato me voy a meter al IRC para todos los que me quieran hablar por ahí. Me van a encontrar como Sander Nexus. Bien. Y además también les había prometido que desde el viernes una pequeña reflexión sobre este evento llamado el día del gamer. Ya saben mi postura, pero bueno, más adelante la explicaré mucho más a detalle. Fue una reflexión grabada porque, como sabrán, es mucho más fácil leer las palabras de un archivo de texto e interpretarlas que hacerlo al vuelo en el programa. Y además, no se ve tan feo. Eso ya vendrá después, por supuesto, también si quieren podemos hablar de eso. Ahora sí que este show habla de lo que ustedes quieran. Vámonos entonces con... música, más música de Canto Symphony. En este caso, tenemos tres temas. Oak Research Lab, el laboratorio del Dr. Oak. Tema de batalla contra un Pokémon salvaje. Y el tema insignia del centro Pokémon, todos ellos del álbum Canto Symphony, hecha por la orquesta sintética de Scotain. También les vamos a poner el link de donde pueden comprarlo. Sí, señores, este álbum sí se compra. Vale mucho la pena, Vale mucho la pena, a pesar de todo, y espero que les agrade. Y no nos pagan nada, Nos paga. Pareciera que estamos vendiendo, pero no, solo estamos promocionando. Vamos con estos tres temas, entonces. Tres temas cortitos y yo regreso cuando son las 13 horas con 18 minutos. Muchos saludos a todos y bienvenidos sean a este domingo musical en su Barrio Gamer. Solo por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Anime Nexus. Y nada más, regresamos. Thank you. Regresamos después de estos tres temitas. Laboratorio de investigación del profesor Oak. Batalla contra un Pokémon salvaje. Y el tema insignia del centro Pokémon. Todo parte del álbum Pokémon Reorchestrated Canto Symphony. Este es un trabajo del joven Braxton Burks, conocido como Scoutane, que es, pues vaya, tiene ya bastante trabajo bajo el brazo. Es un artista independiente, como veremos. Es, ¿cómo decirlo? Un disco hecho por una orquesta sintética. ¿Qué es una orquesta sintética? Bueno, todos los sonidos que estamos escuchando, por más... por más bien que suenen, al final de cuentas no son sonidos de una orquesta real. Son sonidos... generados de manera digital, arreglados obviamente con su trabajo de producción. Suena muy parecido a una orquesta real, pero no lo es. Básicamente es esa la diferencia. Y bueno, es este tipo de música la que les vamos a estar trayendo en estas dos horas. Esperemos que les guste. Y también nos vamos a tener el álbum Double Team, que también está hecho por esta misma persona. Pero fue llevado a cabo por una orquesta de verdad. Está hecho además del señor Braxton Burks, también por Eric Buchholz. Y en esta sí se utiliza una orquesta verdadera. Este proyecto tiene la particularidad de que se completó gracias al crowdfunding, ya que hicieron una campaña en Kickstarter que fue exitosa, vaya. Exitosa, y por dicha razón es que se pudo completar, se pudo llevar a cabo este trabajo. Vamos a escuchar a continuación tres temas de este trabajo. Tenemos, bueno, y este además, la diferencia entre Double Team y Canto Symphony, además de la orquesta, es que Double Team trae música de varios juegos de Pokémon, mientras que Canto Symphony trae solo música de la primera generación, los juegos Red, Blue, Green, Yellow. Se me acabó la música de fondo. Lo que ya puse por ahí un respaldo. Bueno, vamos a tener entonces tres temas de Double Team. El tema del pueblo paleta, batalla con un entrenador de los equipos Aqua y Magma. Con estas tres rolitas es que nos vamos al siguiente bloque musical, no sin antes enviarle un saludo muy muy muy grande a todas las personas que ya nos están escuchando y que están reportando en el grupo de Barrio Gamer de Anime Nexus. Que por cierto, se me está olvidando. Tenía que entrar al IRC. Bueno, ya estamos en eso. En el IRC me van a encontrar como Sander Nexus. Ahí, por supuesto, con mucho gusto los voy a estar atendiendo. A ver si me encuentro al Maniac por ahí, que es también un escucha frecuente. En fin, saludos a Shiori Misaka, que se está reportando. Saludos a Marvin Camacho Fallas, que también se está reportando ahí en el grupo. Saludos a MianRC, que dice: hola, hola, soy nuevo aquí, soy gamer y quería pedir tu opinión acerca del juego Robocraft. ¿Me creerás viejo si te digo que no lo conozco? No me suena realmente. Sorry. Es que no tengo opinión que dar al respecto. Vámonos pues con estas tres rolas. Pallet Town, Trainer Battle, Aqua and Magma. De Eric Buchholz y Braxton Burks. El álbum es Pokémon Double Team. Regresamos en breve aquí a la número uno. Radio Anime Nexus. Están escuchando Un Domingo Musical de Barrio Gamer. Ya regresamos. Thank you. Regresamos después de estos tres temas: Pueblo Paleta, Trainer Battle, Aqua and Magma de Pokémon Reorchestrated Double Team. Ese proyecto que estamos escuchando aquí en este domingo musical de Barrio Gamer. Nos dice el buen Shori Misaka, está escuchando el Poké Especial mientras juega Puyo Puyo. Esa cosa es adictiva. Me suena Puyo Puyo, no estoy seguro qué tipo de juego es. Me parece que es un shooter, pero igual que... Pero no estoy seguro. No me acuerdo realmente. Qué bueno que nos esté sintonizando. Ya se nos reportó por el IRC el buen MST Maniac, que nos dice: ¿qué onda, mi buen Sander? Música para hoy. Así es. Para quienes sepan por qué estoy haciendo programa musical, es porque Barrio Gamer regularmente es un grupo, digamos, una mesa redonda, una mesa de debate, de noticias y demás cosas de la industria del videojuego. Somos 4 personas en el equipo. Por lo regular, 3 estamos aquí. Y en este momento no hay nadie. Nadie más que su servidor. Es básicamente el chango que tiene los controles de todo esto, de toda esta parafernalia. Como no es lo mismo hablar en primera persona de noticias o hacerlo sin la retroalimentación, sin el debate de mis compañeros, pues decidimos hacer estos programas en donde les traemos música de videojuegos, no la misma que se encontrarían en Soundtricks, por ejemplo, donde son, pues vaya, las músicas originales de los videojuegos, sino más bien arreglos, reversiones, covers, remixes. Por eso ponemos mucha música de OC Remix, por eso estamos poniendo estas reversiones de música de Pokémon en orquesta. Así que es el pequeño extra que les queremos dar a ustedes, vecinos, para que no se queden sin su dosis diaria de malandreo. Además, déjenme decirles, el viernes les comentaba que traía una reflexión sobre el llamado Día del Gamer. Ya está en cola, la vamos a escuchar después de este tercer bloque. Una reflexión grabada, por supuesto, porque soy muy malo para improvisar. Que espero les guste a todos ustedes. Pero mientras tanto, ¿qué hay? Nos dice Maniac, ¿van a ser solo soundtracks y remixes de títulos de Nintendo? No, van a ser solo remixes y reversiones de Pokémon. Específicamente Pokémon, hoy es Poké Domingo. Ya que Bardi quiso traerles a ustedes estos dos álbumes, que la verdad están muy muy buenos, Canto Symphony y Double Team. Ambos hechos por una orquesta. Será únicamente un poke domingo. Vamos a escuchar más del álbum Canto Symphony. 35 temas. Este álbum se compone de 35 temas. Bastantes. Todos ellos que rondan por ahí de los 3-4 de 2 a 4 minutos. La duración de los temas. Son, pues sí, alrededor de como 2 horas de música. Solamente del Canto Symphony. Bastante música. Vamos a tener algunas de estas versiones por aquí. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar música de ciudades? Música de ciudades, única y exclusivamente. Vamos a tener el tema de Ciudad Celeste. Cerulean City, Vermilion City. Y vamos a tener por ahí también el tema del Pokémon Gym, Gimnasio Pokémon. ¿Cuánto? A ver, vamos a ver cuánto es de musiquita aquí. Bueno, cabe para otra. Vamos a tener la música del viaje a Ciudad Celeste. Vamos a tener la música de Ciudad Celeste, del gimnasio Pokémon y de Ciudad Vermilion. No se despeguen, muchachos, y paren esa oreja. Estamos en un domingo musical, Poké Domingo Musical de Barrio Gamer. Radio Anime Nexus. ¿Por cuál otra? Música de Pokémon con cortina de fondo de Earthbound. Qué bonito es lo bonito cuando es bonito. Como lo bonito. Ya me dijo Maniac, ¿cuál es el Puyo Puyo? Sí, es ese juego donde juntas gelatinitas y las haces tronar. Algo parecido al Puzzle Bobble. Sí, sí, cierto. Digo, a mí me encanta el Puzzle Bobble. Puyo Puyo se me hace... se me hace complicado, fíjate. Se me hace complicado agarrarle la onda al Puyo Puyo. Por eso creo nunca... Por eso nunca tuve... Nunca jugué mucho Puyo Puyo, pues. Maniac aquí nos está recomendando en el IRC algunos remixes bastante buenos. No los vamos a poner hoy porque pues es Poké Domingo. Pero igual igual posteriormente podemos ponerlos aquí incluso como temas de entrada a nuestras acostumbradas tertulias aquí en Barrio Gamer. Y bueno, hablando de el viernes se celebró, bueno, se festejó, se conmemoró el Día del Gamer. Quienes ya hayan entrado al grupo sabrán mi postura. Quienes no, bueno, la van a escuchar ahorita. E incluso para quienes ya la sepan, quizá la conozcan más a detalle. Tomo unos puntos que a mí... Que yo no puedo pasar de largo cuando se refieren a esta celebración. A este festejillo. No sé ustedes, pero a mí no. Simplemente no me cuadra. Todos los que estén escuchando, pues... Atentamente los invito a que oigan esta reflexión y me hagan saber sus puntos de vista una vez que la terminen de escuchar por cualquiera de las distintas vías de contacto, ya sea en el IRC, en el grupo de Facebook. De cualquier manera, ahí vamos a estar escuchándolos, leyéndolos, atendiéndolos y muchas cosas más. Vámonos entonces con esta reflexión de su servidor sobre el llamado Día del Gamer. Es un poquito larga, espero que igual que le tengan un poquito de paciencia y sobre todo que le escuchen, ojalá les guste. 13:56, estamos en Barrio Gamer, Poké Domingo Musical. Solo por Radio Nueva Nexus, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, ya regresamos. El pasado 29 de agosto fue celebrado el Día del Gamer en Latinoamérica. A todos nos gustan los videojuegos, nos gusta conocer, vivir aventuras y compartir experiencias con personas que tienen esta afición como nosotros. ¿Pero realmente es necesario un día especial para conmemorar el ser un gamer? En opinión de este humilde servidor, no. Seré sincero, ser gamer, a pesar de todo, de lo mucho que nos ayude con nuestras capacidades motrices, de razonamiento o incluso a conocer nuevos amigos, es un pasatiempo, algo que haces en tu tiempo libre. Me parece muy insensato y hasta cierto punto hedonista que la gente pida, quiera o se sienta identificada con un día para festejar un pasatiempo. A diferencia de días como el del contador, el día del bombero, el día del cartero, el día del estudiante, o incluso días como el del padre, la madre y el abuelo. La diferencia entre todas estas fechas y el Día del Gamer radica en que todos ellos son alusivos a profesiones y oficios que te vuelven una mejor persona, que te convierten en alguien productivo y que te ayudan a llevar una mejor vida. Otros de estos son días para conmemorar a esas personas que han estado con nosotros desde etapas tempranas de nuestra vida, que han ayudado en nuestra formación y crianza, y nos inculcan los valores que hoy en día nos han convertido en las personas que somos. En resumen, vaya, sería hasta insensato no conmemorarlos y darles las gracias, cuando ellos con su trabajo y esfuerzo se han ganado eso, y mucho más. Hay quizá algunos argumentos que pudieran erigirse para evitar cualquier crítica sobre el Día del Gamer. Pero Sander, esto es lo mismo que el día de San Valentín, e igual muchas personas lo celebran. Eso es técnica e históricamente debatible. Las historias del día de San Valentín se remontan al año 496 después de Cristo. Se le llamaban valentines a los sacerdotes mártires que perpetraban bodas para los soldados del imperio, un acto que estaba prohibido y se castigaba con el destierro, en ocasiones con la muerte. Este día se conmemora por dos cosas: para recordar a aquellos que fueron fieles a la palabra de su Señor, aun cuando las consecuencias eran fatales, y para recordar ese sentimiento humano, natural e inevitable que todos los seres humanos tenemos en nuestro interior. Súbitamente ya no tiene tan poco sentido, ¿cierto? Que las compañías lo aprovechen para llenar el mercado de parafernalia y que la gente lo festeje por inercia, sin saber el motivo detrás de la fecha, son cosas completamente diferentes a la razón por la cual la celebración se lleva originalmente a cabo. Sander, los videojuegos me han ayudado mucho y me han convertido en una mejor persona. Esto varía de una persona a otra, pero me atrevería a decir que esta es una concepción equivocada. Todos como personas pasamos por tiempos difíciles. Lo que nos ayuda a superarlos son nuestros seres queridos y sobre todo nuestro carácter para afrontar las dificultades. Mucho me gustaría entonces que este punto le quedara claro a todo gamer que está escuchando. Jugar videojuegos o no hacerlo no te convierte entonces en mejor o peor persona que nadie. Bueno, Sander, si no te gusta, no lo festejes y punto. Y en fin, a mí no me gustan las bebidas energéticas y no las tomo. Eso no significa que a los entusiastas de este tipo de tónicos no les hagan daño. Les preguntaré unas cosas. ¿Qué tan necesitados estamos nosotros como gamers que creamos todo un medio a nuestro alrededor, con celebridades hechas dentro del mismo, varias de ellas al vapor, y días conmemorativos como este, para que se le preste atención a los videojuegos como industria? ¿Es realmente necesario ponernos un cartel encima de nuestras cabezas y que este cartel diga: ¡Hey, miren! ¡Soy gamer y hoy es mi día! ¡Pónganme atención! ¡Felicítenme y díganme que soy genial! ¿Es realmente necesario? Estas preguntas se las dejo de tarea a ustedes, amable auditorio. Asimismo, es de notar que el mentado Día del Gamer fue decidido de manera unánime por varias publicaciones de videojuegos españolas por allá de 2009. Así es, un día arbitrario, decidido en un rincón del mundo, sin razonamiento ni definición alguna. Y pregúntome yo, ¿quiénes son los patrocinadores o las personas que están detrás de la creación de estas publicaciones? Exacto, las mismas personas a quienes les conviene que se haga todo un carnaval de un día sin ningún significado en especial. Lo que les quiero decir a ustedes, oyentes, no es que no se sientan orgullosos o complacidos de ser gamers. Claro que tienen todo el derecho, y a pesar de todo, es un pasatiempo sano, cuando se lleva a cabo de la manera adecuada. Pero no tienen por qué permitir que una, dos o tres personas sin mayor razón, motivo ni circunstancia, les digan cuándo hacerlo. Al final, nosotros festejamos el ser gamers cada que tomamos un juego, lo ponemos a correr en nuestra consola y nos dedicamos a vivir y recrear esas aventuras que nos sacan de la rutina diaria, para permitirnos, aunque sea por un momento, liberarnos de todo el estrés, los problemas y el desagrado del mundo de siempre. Tengan ustedes un bonito día. Esta es una opinión personal que no refleja la forma de pensar de Radio Anime Nexus ni del programa Barrio Gamer en general. Gracias por su atención. Radio Anime Nexus. Quiero mencionar que hay un trabajo profesional de investigación en esa reflexión para encontrar el verdadero motivo detrás del día de San Valentín. Yo dije desde un principio, sabía que había mucho más sentido en festejar el día de San Valentín que en festejar con la verdadera, con todo el respeto que se merecen ustedes por la palabra, que se refiere a esta mamada de día. Ojalá les haya gustado. Este creo sería la primera de varias reflexiones personales que probablemente haga tu servidor en el transcurso del año. No puedo hablar por mis colegas, pero digo, sería bueno que ustedes, escuchas, vecinazos de mi vida, también se pusieran a, le pidieran, digo, a Bardi, a Ruba y a Rufus, pues que se pusieran a trabajar, ¿no? Y que también hicieran unas reflexiones así. Digo, nomás nomás como dato, ¿eh? Un saludo muy grande a Rufus Bardi. En algún momento van a escuchar esto, yo creo. Y seguramente escuchen mis palabras. Les digo, pónganse a trabajar, pero se los digo con cariño. ¿Y qué tal la reflexión con música de Mario RPG de fondo? Está bonita, ¿eh? Está preciosa la música de Mario RPG. A mí me gustaría encontrar así todo un mundo, un proyecto enorme, grandísimo, como los que hace Ozzy Remix de música de Mario. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bello! Mario RPG específicamente. ¡Qué buena música de Mario RPG! Las opiniones las pueden vertir en las publicaciones pertinentes o con su servidor de manera directa en el chat IRC, donde me encuentran como Sander Nexus. En el grupo Barrio Gamer de Anime Nexus, ahí también me pueden decir sus opiniones. En mi muro de Facebook ya también está una publicación. Vaya, también por mensaje privado en Facebook, ¿por qué no? Ahí podemos estar recibiendo sus comentarios. Como algunos que ya tenemos por aquí, MST Maniac dice que le parece atinado. Ser gamer es divertido, pero no tiene tanta relevancia como los días festivos dedicados a profesiones que de una forma u otra benefician a la comunidad. Como los bomberos, las secretarías, las secretarias, el ejército y la marina. Todos esos servidores que sin ser héroes de un juego RPG cambian el mundo cuando están genuinamente dedicados. Me parece que el coro de esta rola les queda muy bien. Eso último, me quedo con esa última línea del buen Maniac. Los bomberos, las secretarias, el ejército, la marina, los padres, los abuelos, los amigos, las parejas. Todas esas personas que sin ser héroes de un juego RPG cambian el mundo cuando están genuinamente dedicados. Qué bonito, Maniac, qué bonito. Qué bonito, aplausos al buen Maniac por tan semejante acotación, muy muy atinada. Y bueno, más hay más comentarios por acá en el grupo de Barrio Gamer. Yo digo que los niños rata fueron los que se pusieron a decir que celebremos el Día del Gamer. Nah. Digo, odio el término niño rata y como tal fue acuñado apenas el año pasado, pero vaya. No, esto tiene ya... Este desmadre, toda esta pendejada del Día del Gamer ya tiene como 5 años que se está llevando a cabo. Entonces, seguro que no fueron ellos. Por supuesto que les encanta, ¿verdad? Pero nada. Estoy seguro que no fueron ellos. Julio Rodríguez me envió un mensaje de voz. Vamos a escucharlo. Digo, si se deja, ¿no? 3, 2, 1. Sorry. No se dejó, viejo. Si lo puedes enviar por texto, igual se te agradecería y lo leemos aquí. ¿Qué más? Pues nada, vámonos a más música. Ahora sí, a lo que nos truje Chencha. El nos vamos con esa mítica música de... ¿Cuál otra? Sino de Ciudad Lavanda y esas esos temitas que le dan las ñañaras, hacen que le den las ñañaras a todo el mundo cuando lo escuchan. También nos vamos a ir con esto de Canto Symphony, Lavender Town y The Ghost of Pokémon Tower, el fantasma de la torre Pokémon. De Double Team tenemos dos arreglos de la más reciente generación, que es... ¿Cómo se llama? ¿Kalos? A ver... Canto, Yoto, Hoenn, Sinnoh... Uno va acá... Sí, Kalos. Me parece que estos sí vienen de los juegos Pokémon X y Y. Tenemos... estos temas que se llaman Balls of the Sea y Melancholy Path. Parte del equipo... Bueno, parte del álbum Double Team. Que por cierto, no leí la página de Lauder, estúpido de mí. Pero ya sé por qué se llama Double Team. Porque son dos temas... Bueno, el álbum está hecho por dos personas y son dos temas de cada generación. Lo que da un total de 12 piezas... Vamos a escuchar dos de ellas aquí junto con los arreglos de la mítica Ciudad Lavanda y la Torre Pokémon. 14 horas, 12 minutos, tiempo del centro de México. No despeguen esa oreja de Radio Nivel Nexus, muchachos. Estamos en este Poké Domingo Sinfónico. Ya regresamos. Radio Nivel Nexus. al sonido de este tema super sesentero, parte del soundtrack de Earthbound, una maravilla de juego, una maravilla de música. Regresamos aquí a su barrio gamer después de estos cuatro temitas. Los clásicos, los míticos Lavender Town y The Ghost of Pokémon Tower, parte de Kanto Symphony. Y también tuvimos Balls of the Sea y Melancholy Path de Pokémon X y Y de la generación Kalos. Estos fueron un pedido del buen MST Maniac que se reporta día a día con nosotros aquí en el barrio gamer. Julio Rodríguez ya nos escribió, pues ahora sí que su opinión. Dice: niños, solamente disfruten la vida. Soy un gamer y punto. Sí, correcto. Es lo que bien dice el buen Marcus Heavy Rain en sus, al final de sus programas. Jueguen, sean felices. Y si no son felices, pues al menos jueguen y cállense. Tenemos por aquí más. Ok. Marvin Camacho Fallas dice: a mí ni me va ni me viene. Si celebran el día, genial. Es un gusto y un hobby. En mi caso, disfruto jugando. Y sé que más de uno también. Hay gente que se toma muy en serio el tema de los juegos competitivos. Pues sí, viejo, pero no necesitas un día que te. Un día que te diga: hey, él es el día en el que te. Hoy es el día en el que tienes que disfrutar jugando. No, cabrón, eso lo haces cada día cuando. Cada día que agarras tu consola y te pones a jugar. Shiori Misaka me dice: pues yo sigo con mi postura de que es una idiotez el día del gamer, es una ridiculez. El ser celebrado significaría que esas personas están a merced de la industria videojueguil y eso no me agrada en lo más mínimo. Si te consideras gamer, perfecto. Pero no vengan con esa. Con esa pendejada, como usted bien dijo, de. Del etiquetarse gamer o mencionarse que se es gamer solo por atención. Claro que sí, viejo, no es que el. Es que de, es una completa ridiculez. Conmemorar. Fíjate, no lo veo tanto como estar a merced de la industria. Porque la verdad, seamos sinceros, somos las perras de la industria cuando, en el momento que les compramos todos sus cachivaches y todos sus juegos. También seamos sinceros, nos gusta ser las perras de la industria porque nos divierte. Digo, de nuevo, ¿cuán necesitada de atención está la gente para querer un día donde se celebre algo que ni siquiera es productivo? Ahora, lo que sí tampoco me gusta es que anden dos, tres pelagatos por ahí sintiéndose con el poder de decir: este día se festeja esto. Anden, borregos sin conciencia ni criterio propio. Háganlo. Y ahí va la gente. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. No se le tiene que dar semejante poder a la gente. Solo por trabajar reportando sobre la industria. No se le debe dar semejante poder a nadie. Que no haya hecho un aporte real a la industria. ¿Por qué cuando Shigeru Miyamoto habla, nosotros nos callamos y escuchamos? Porque Shigeru Miyamoto ya se ha hecho un nombre en la industria. ¿Por qué Keiji Inafune cuando habla nos quedamos callados y escuchamos? Porque es Keiji Inafune, una persona que se hizo un lugar en la industria, que se hizo de un nombre, de reconocimiento en la industria. Me van a decir entonces, y perdón, que la palabra de Let's Players, como PewDiePie o como Bardock, tienen el mismo peso que la palabra de Shigeru Miyamoto, Keiji Inafune o Satoshi Tajiri, el creador de Pokémon. No nos vengamos a mamar. Por amor de Dios, claro que no. Tanto en la industria de los videojuegos como en toda otra. El valor, el poder de tu opinión es directamente proporcional al aporte que haces para la misma. Perdóname, pero es la verdad. El día que vea yo a estas personas que mencioné trabajando como directivos de una compañía, sacando adelante una compañía o algo, entonces sí, que hablen, yo me callo y escucho. Mientras tanto no, mientras tanto es una opinión que puede ser perfecta y completamente descartable. Así de fácil. ¿Qué más? Me comenta Misty Maniac, Melancholy Path siempre ha sido de mis soundtracks preferidos de Kalos. Siempre he sentido que debería estar en un Zelda o un Fire Emblem. Mira, viejo, yo ni siquiera he jugado Kalos, pero suena demasiado bien compuesto, ¿eh? El Vals of the Sea también estuvo precioso, estuvo muy muy bonito. ¿Qué les parece, chicos, si ahora cambiamos un poquito la tónica de la música que escuchamos y nos vamos a escuchar música de este álbum que se me estaba escondiendo? Pokémon de Misigno Tracks. Álbum de la comunidad UC Remix, como ya sabemos. Un álbum. ¿Cómo decirlo? Un álbum de descarga 100% gratuita. Y de nuevo con 13, 15, 28 temas. Arreglos de la región de Kanto. Vamos a escuchar tres temas de este proyecto. Ya también les publicaremos el link donde podrán descargarlo. Nos vamos con Divine Olivine de Violet City, Casino Lounge de Goldenrod y un arreglo del tema de Jigglypuff. Ese último me causa ruido porque el remixer que lo hizo, lo he escuchado antes y sí está un poco loco. Bueno, ok, el coro de Jigglypuff no, está muy corto. Ok, ya, perdón, parece que son... No, sí, perdón. Missing No Tracks es música de Kanto y de Yoto. Sí, porque Goldenrod es de Kanto, ya me acordé. Azalea también. Nos vamos a ir entonces con este tema que se llama My Friend Mudkip, de la ciudad Dewford. Los arreglistas son el señor Matías Hagström, que ya lo hemos escuchado antes. Los arreglistas Chrono y Dragon Avenger. Y Hal C, una persona reconocidísima por hacer remixes en su muy particular estilo chiptune. Vamos con estos tres temas y ya regresamos. Poké Domingo Musical aquí en su barrio gamer. Paren esa oreja, que ya regresamos. We'll be right back.

esta musiquita no se les antoja para estar así en una hamaca tomándose una piñita colada o una mamá Bahama. Summers, del soundtrack de Earthbound. Así de atrapante es la música de ese pinche juego. Yo nomás lo escucho y ya se me estaba olvidando que andaba en programa. Entonces, imagínense. Ok, ya me comenta Julio Rodríguez una opinión más en forma. Dice, ya no pude opinar del programa que tenía. Solo quiero decir que es un... Los videojuegos son una parte de la vida. Niños, nunca olvide que es... precisamente que eso es un juego. La mayoría se olvida de eso. Y presiona a la gente que en realidad disfruta de jugar con sus amigos. Los que juegan MMORPG entenderán. Muy buen programa y me encantan sus temas. Muchas gracias, Julio. Julio nos está escuchando desde New York. Tenemos por ahí alguna fanaticada de... en Estados Unidos. Tenemos también a Luis Salidón, que nos escucha en California. Siempre le manda saludos al buen Atlas Folken. Por eso, bueno, de hecho, si está escuchando el buen Atlas, pues un saludazo a los dos, a Atlas y a Luis. Lenny Méndez, Lenny el trailero, como le llegaba a decir, también es de... también de Estados, de Estados Unidos. Un saludo muy grande también a Lenny. Y ahora también parece que Julio Rodríguez nos escucha desde allá. Maravilloso, maravilloso. Y bueno, me gustaría dejarles de fondo esta musiquita de Summers hasta que se acabe el programa, pero todavía tenemos bastante tiempo por delante. Y por ahí una que otra rolilla que escuchar también aquí. Nos vamos ahora con el grupo Rare Candy y su arreglo del tema de batalla en el gimnasio de Pokémon. Obviamente Rare Candy, pues el nombre de la banda lo dice todo. Y vamos a tener por ahí también un par de arreglos de esta competencia, maravillosa competencia, muy buena iniciativa, llamada Dueling of Duels. Nada más estoy viendo, bueno, vamos a tener un arreglo de una banda llamada The Pokémon, así, The Pokémon, con un tema que se llama The Pokemetalin. Esto de una competencia de septiembre de 2010. Donde el tema eran juegos de Game Boy. Entonces, pues sí. Vamos a tener música de estos... bueno, de esta pequeña mini banda que se hizo para... que se hizo para esta competencia. Luego también vamos a tener Ergo Sonic con Welcome to the Pokesphere. Un arreglo de Pokémon Gold. Yo creo que con esos tres temas nos estaremos despidiendo, porque el tema de los Pokémon sí dura como 6 minutos. Entonces, pues sí. Tenemos a Rare Candy y Gym Battle de Pokémon Blue. Tenemos a The Pokémon con Pokémentally de Dueling of Duels. Y también tenemos a Ergo Sonic con Welcome to the Pokesphere. Tres temitas, regresamos para decir adiós, cámara, chao, bye bye. Sayonara, bye bye. No, sea mamón. Muy buena rola, muy muy buena rola. Por cierto, una cosa que les quería decir de los temas que escuchamos hace rato, el tema de Halsey, no sé si lo llegaron a escuchar con tal atención, que tenía como invitado especial los sonidos de Punch Out. Ahí a media canción si se estaban escuchando sonidos de Punch Out. Point, point. Wow, wow, wow. Soy muy mala caja de sonidos. Me muero de hambre si me contratan para eso. No, pero en serio, escúchenla con mucha atención. Y a ver si ahorita encuentro el tiempo exacto en el que se oyen. Ahorita para ponerlo. Vámonos pues con estas tres rolas. El último bloque musical de este Poke Domingo. Aquí en su barrio gamer. ¿Por cuál otra? Radio Anime Nexus. Por la número uno, por la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, regresamos. We'll be right back. Y así es, vecinos, como con esta descarga de energía rockera y buen gusto, terminamos el programa del día de hoy. Este Poké Domingo musical, espero que a todos ustedes les haya gustado la música, esa pequeña platiquilla que tuvimos, ojalá también les haya dejado algo que llevarse a casa. Sin más ni más, pues me retiro. Nos estamos viendo. Esperemos ya con el equipo completo el próximo domingo 7 de septiembre, donde tendremos, si las circunstancias y el tiempo nos lo permite, una sorpresa muy especial para ustedes. No puedo decir más por ahora porque ni siquiera yo sé si será posible, pero esa es la idea. Unos últimos comentarios para que no se me queden en el tintero. Álvaro González dice: en lo personal, lo del día del gamer me da algo de igual. Ser gamer no es tener una etiqueta que te puedes poner y sacar como quieras. Los videojuegos son un excelente hobby y se deben disfrutar como tal. Exactamente, viejo. Hobby. Tú lo has dicho. El Sensei Inuyasha también está aquí. Un abrazo, un saludo al Sensei Inuyasha que nos está escuchando. Dice: concuerdo totalmente contigo. El día del gamer es algo verdaderamente inverosímil. Me atrevería yo a agregar, y hasta frívolo. Como bien dijo Shiori Misaka el viernes, cuando traje este tema a la atención de todos aquí en el barrio, Shiori Misaka dijo: es la misma estupidez que el día del otaku. ¿Qué puede decir uno? Pues es la neta. Espero en el podcast. Les vamos a poner también ahí en el grupo las páginas de donde pueden descargar los discos que escuchamos. Canto Symphony, Pokémon Double Team, The Missing No Tracks de Uzi Remix, la página de la banda Rare Candy en Bandcamp, la página de Dueling of Duels, todo de donde pueden ustedes descargar la música que escucharon aquí. Sin más ni más, nos estamos escuchando. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Yo fui su anfitrión y amigo Sander, y esto fue Escala Alter... ¡Qué pendejo! ¡No! ¡No! No, perdón. Ya me anda por regresar, ¿verdad? No. Esto fue un Poké Domingo musical de Barrio Gamer. Ay, por eso es necesaria la edición a veces. Cuídense mucho. Feliz domingo. Mejor lunes... y un mejor inicio de semana para todos ustedes. Para mí lo será porque el día de mañana pues no trabajo. Antes de que levanten sus trinchetes y sus antorchas, recuerden que les deseo lo mejor. Terminen de pasar un bonito fin de semana. Que tengan un inicio de semana aún mejor. Cuídense mucho.